ritmo bien alegre que va a incrementar tu ki. Es la cumbia de Goku, de nosotros para ti. Kamehameha, cumbia jameja, haz la fusión. Juntemos las esferas y pidemos la Shenlong, que sea Mario Castañeda quien doble el peliculón. Palabras al poder, voces disidentes. Mujer y redenta. Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta. Calla, mujer, me ordenan, no nos aburras más con tu lujuria, vete a la habitación, desnúdate, haz lo que quieras, pero calla, no lo pregones a los cuatro vientos. Una mujer es frágil, leve, maternal, en sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes. Una mujer que goza es un mar agitado donde sólo es posible el naufragio. ¡Cállate! No hables más de vientres y humedades. Era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud. Después de todo, en esa época siempre hay lugar para el desenfreno. Pero ahora cállate, ya pronto tendrás nietos, ya no te sientan las pasiones. No bien pierde la carne su solidez, debes doblar el alma, ir a la iglesia, tejer escarpines y apagar la mirada con el forzado decoro de la menopausia. Me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia, para los que agotados los sucesivos argumentos nos recetan a las mujeres la vejez prematura, la solitaria tristeza, el espanto precoz a las arrugas. ¡Ah, señores! ¿No saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales, cuánta humedad, cuánto humus, cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque donde la tierra fértil se ha nutrido de tiempo? Palabras, palabras al poder. Muy buenas noches, ya estamos otra vez de regreso como cada semana en nuestra Voz Radio en Palabras al Poder, voces disidentes. Hoy estamos con invitados de lujo, Letras de Reserva, nos acompaña por aquí, Frisia Guerrero, saludos para todos. Y pues qué mejor que ellos se vayan presentando. Empezamos por mi izquierda. Hola, mi nombre es Arturo. Yo soy Edma. ¿Y no bien? Uranes. Soy Aldo. Y Frisia Guerrero. Buenas noches. ¿Y la compañera? ¿No se ha presentado? Buenas noches, Denise. Y yo soy José Manuel Dip, su amigo de todas. Bueno, pues hoy nos traen poesía, nos traen noticias, nos traen adelantos de proyectos que están manejando. Entonces, pues, ¿quién quiere empezar a leer su poesía para irnos luego ya? Porque hoy nos hace falta Carlos Esteban y Mimi Kitamura. Un saludo desde donde estén, el metro, sus casas, sus camas, el tráfico. Pero, en su honor, vamos a leer poesía en lo que llegan. Adelante. Bueno, buenas noches. Para comenzar, bueno, quiero leer un pequeño poemita que está dedicado más que a una persona o a una situación, a una habitación, pero no cualquier habitación, es una habitación que nosotros podemos crear estando con la persona especial para nosotros, ¿no? Sin importar si es hombre, mujer o quimera. Se llama Quimeras y Querubines. Aquí nos convertimos en quimeras y querubines. Nos escapamos del tiempo y su risa sarcástica. Nos olvidamos que afuera el mundo continúa sin nosotros. Aquí somos titanes y dioses, amapolas y ciclones, pero también nos deshacemos con el viento. Aquí somos fuertes como los acantilados de la playa y vulnerables como dientes de león en las tardes de verano. Nos volvemos celestinos y ladrones, asesinos intrincados de finos movimientos y móviles inciertos, víctimas retadoras con síndrome de Estocolmo y anarquía en sus visiones. Aquí nos hacemos más humanos, nos hacemos más sabios, olvidamos todo y nos convertimos en niños, en creadores por accidente y a propósito, por placer y por la conexión que nos guía. Solo porque estamos aquí y porque la vida se teje de momentos, es que nos convertimos en quimeras y querubines. Gracias. Pues qué manera de arrancar, ¿no? Precioso, precioso. ¿Quién va a seguir? ¿Quién quiere? O como vemos, damos, como en el póker. Tú. Bueno, adelante. Yo continúo en vista de que del poema que dijo el compañero. Pues yo quería empezar con un poema que narra toda esta influencia que yo he tenido. Y poemas así de bellos son los que me han movido, ¿no? Se llama Sentidos Alterados. Sinestesia divina, visualizar el eco, amamantarse de fotones de sol con pupilas fotosintéticas. Amniótico de recién nacido que crea el deleite del silencio. Olor de calostro arrastrando hacia el seno, un tacto desplegando sensibilidad térmica. Un niño índigo acometido por entes ancestrales y mefistofélicos. Una élite manipulando la nutrición del psique. Un ejército libertador batallando con narcóticas utopías. Un sistema de producción crioscópico construyendo losas de vileza. Nuestro inusual y mojado despertar, el vaho de tus piernas, tu diminuto y diamantino cabello, el escozor que provoca tu sonrisa. Teorías, hipótesis, conclusiones, la cuadratura del círculo, la partición del toroide, la cosmogonía mal notificada, la gravedad electromagnética, la autonomía del sueño, el orden de la entropía. Punk, rock, EBM, jarochos y sonidos étnicos, minuto 16 de la séptima de Beethoven, beatbox onomatopélicos, bebop de Coltrane, Kafka metamorfosear en Buñuel, paz en Rulfo, engendrando a Sabato, hasta deformarse en Borges, hilarante y crítico Celine, brutal y sentimental Bukowski, exuberante Ginsberg, desorientado Rexroth, historias negras de Spike, agresión de Scorsese, artificio de Allen, fragilidad experimental de Helmut, Pasolini, Federico, Sergei, Andrei, Takeshi, Kuro y Kubrick, la nación de la victoria y no de la venganza, la resistencia de Haras, los cementerios ahogados en brío, las entrañas proletarias de la humanidad maquinal y olvidada, el universo mágico, todo, símbolos que gimen, alterando una esencia, desnaturalizando un alma, transfigurando una mente que se desgarra de intelecto y pasión con la intención de exhibir y preservar la naturaleza inmaculada de las conciencias. Gracias. No, buenísimo. ¿Por qué no nos hables de quiénes son tus influencias? Es que me dejaste con la duda. ¿Mandé? ¿Cómo? Me dejaste con la duda. ¿Pero con la duda de qué? ¿De quiénes eran tus influencias para escribir? ¿Cómo? Ah, pues, en realidad, creo que la influencia principal que tengo es lo visual, ¿no? Las cosas que veo, por ejemplo. O sea, un árbol en otoño me puede llegar a influenciar más que leerlo, por ejemplo. Uh-huh. O sea, sí es muy metafórico todo lo que me influye. Sí, bueno, es que la poesía es bastante, está llena de imágenes. Sí, sí. Ya, ¿quién está listo para leer? Échale. Este escrito se llama El ciclo de la nada, Midnight Blues, y pues, antes de leer, solamente quisiera mandar un saludo a los que me están escuchando. Porque todo lo que debe pasar, pasa. De inicio a fin, de fin a inicio, entre el espacio de cada gota, entre los cantos de los mirlos, pasa lo que debe pasar, en la carencia de luz, en la ausencia de la oscuridad, las miradas ocultas emergen, de cada pétalo, de cada onda, de cada suspiro, pasa, todo lo que debe pasar, ir y venir, sin norte o sur, de arriba a abajo, el desgarramiento de las uñas, el llanto perdido, pasan, pasan, y pasa. Frágil es la mueca, frágil es el centelleo, de un solitario, de un viejo, así de poco, así de débil. Se mantiene mortecino el espacio. Pasa lo que debe pasar. Tenue acomodo de sentimientos, tenue el cantar, tenue tu... ¿Para qué? ¿Por qué? Para pasar, y no hacer tiempo, y hacer zozobra. Poco queda de la remesa de un cariño de un crisol vespertino. Poco. A merced del baile cósmico, perenne sonrisa, perenne mirada, pasan porque pasan, justicia minuciosa, ordenamiento subterráneo, ni un tránsfuga, ni un polizón, toda la merced de un cielo de histeria, toda merced de la nada de un todo. Y pasa lo que tiene que pasar un todo. Muy bonito. Voy yo. Saluda a todos. Este poema que les voy a leer tiene un epígrafe de Jaime Gil de Viedma que dice así: el juego de hacer versos que no es un juego. Con valentía y luto, la escritura es el puño que disloca el mundo. Escribiendo es como se edifican los templos, las 200 serpientes en la falda de la diosa, y al ser humano con todos sus huesos. ¿Qué oficio es este sino el de todos los que nos creemos vivos? Letra a letra, la sustancia de la vieja tinta va cicatrizando la nueva vanguardia. Te digo que la vida actúa conforme a tu palabra. Dices columna y te sostienes. Dices cobija y te cubres. Red y te atrapas. Caña y te endulzas. Dices tiempo y mueres. Gracias. Ay, bastante concreto. Frisia y Daniel. Sí, buenas noches. Bueno, el mío es un poema bastante corto y se llama Usted está aquí. Usted está aquí, en la gran ciudad, expuesto a los sinsabores de una fiera hostil. Usted está aquí, mire bien a los lados, también hacia atrás, con el rostro lleno de coraje, completamente perdido en una urbe que muta constancia. Usted está aquí, aún de pie, y no sabe cómo ha llegado. Bueno, ahora sí. Me voy a tardar un poquito, este es un poema algo largo, se llama Neuroábside Delatada. Está participando en un concurso madrileño. Ojalá que nos vaya bien, veremos. Claro, claro. Lapso concreto para adiestrar la psique. Costumbre que cimbre personalidad flotante. Es posible deambular la muerte, construirla, muerte con muerte, muertes sobre muertes. Oscilar con caos las rutas sanguíneas, planear la longitud de una vida, o de varias, legítimas cavilaciones disparatadas. Desatender la anatomía mientras instantes dilatados acontecen. Debí ser solo la sombra de la intención, no la intención misma. Observar la concurrencia de una parvada de ausencias. Un grito transcurre alrededor como el viento, quebranta el tiempo y permanece. Arropa la soledad con trinos. Reconstrucción del abandono. Abreacción muestra menosprecio. Multiplicar transformaciones. Procurar integrarse al deslumbrante revoloteo flemático. Se ha vuelto ininteligible la autodescripción que refiere la vida. Las siluetas se han perturbado. Ondean. Inmerso el inverso del tumulto en briznas que maceran la materia. Aquí se fabrican cadáveres. Somos nuestros semejantes. Recomendación hedonista normada. Mixtura de tropos, esclarecimiento burbujeante, alucinaciones inmóviles, secuencias pasmadas, fascinación rasgada por caninos indicios, desmesurado engaño habitual. Cierro los ojos. Nunca he comprendido los estados inconscientes, mucho menos la totalidad. No soy real, ni siquiera soy, pero es visible mi cuerpo para quienes fallecen al unísono, y mis vocablos audibles hasta lo que llamamos el más allá. No hay muro impenetrable ni fantasía no realizable. Toda confesión es ya conocida, emergen recuerdos, algunos inventados, otros tan solo sugeridos entre silencios. Traslape de edades, ser infante o adulto, anciano, a la vez, juicioso o viejo, niño. Poseemos nada, en verdad nada. Exteriorizar confusión indirecta, subterránea, osando descubrirse fluctuante, pretérito o negado. No saber, jamás saber lo que sobreviene. Invención, volver a concebir significados y seguir no sabiendo. Ni que no se sabe, ni que no se vive, ni que no se predice cosa alguna. ¿Hay una explicación? Psicalipsis rebelde o revelada. Providencias deficientes. Alguien más toma control de lo que a nuestro cargo ha estado. Consecuencia congojada. Usábamos escritura, insolencia, supersticiones y voz. Hubo realidad en lo impreciso, aunque de repente parecemos haber despertado. repasando montones de instantáneas. Dolido placer de moribunda vida, odiando al amor por estar perdido y erróneo, afirmando el deseo de evitar lo que consta, correr inertes hacia un paradisíaco infierno y creer, solo creer que todo es satisfacción. Wow. No, pues en verdad esperemos que ganes de todo corazón, porque está muy padre. Empiezas a hablar de la muerte en estas fechas. Y de pilón nos hablas de algo muy bonito, porque nos dices que no va a trascender más que tu vocablo, de la impermanencia, y creo que las ideas serían lo único que debieran trascender. Bueno, pues vamos a continuar. Este poema pues va dedicado para la musa que vive en Macondo y habla de la hermosa calma que se vive después de una más hermosa tempestad, ¿no? Se llama La reflexión del centinela. Está silenciosa, calmada, con las piernas cruzadas perfectamente, colocando las manos entre las rodillas, pequeña variación de posición fetal. Su cabello negro y largo se escurre en la almohada y en parte de sus hombros como telones impíos que guardan las cordilleras y las estructuras perfectas de su cuello lozano y sensible. Su respiración ahora es pasiva y tranquilizante. Cada ciclo, inspiración e inspiración, parece ser llevada por un sabio Morfeo que la trae y la lleva, y la hace caer justo a tiempo. Los ojos, un poco entreabiertos, alcanzando a revelar tímidamente un movimiento pendulante imperceptible, el cielo y el infierno, el mantra de la vida. Unas manos aprendices, unas manos transmisoras, llevadoras de sosiego, portadoras de la paz y de la muerte en minúsculas, de la muerte pequeña. Debajo de su piel las esmeraldas, debajo de su piel la lejanía, debajo de su piel está la cama, con pliegues de batalla, dibujando un bonito paisaje, emulando una luna, emulando una sierra madre. Si Dios crea paisajes con pasar la mano sobre la tierra, nosotros creamos un pequeño mundo como materiales únicos, divisibles, unitarios y de quimera. Y así duerme, sin saber que ella se convierte en una muralla infinita, en trinchera de los tiempos. Así como las montañas nos sirven de barrera natural para los desiertos, así su espalda hace las veces de barricada, de primera línea de defensa para la locura de la realidad. Bonito resguardo, bonito naufragio. Y paradójicamente, aun ella misma es redentora de una entropía finísima, de una entropía de bomba nuclear, de una entropía creadora de materia, creadora de las simetrías de la vida, expresada con pliegues en la noche y con señas en la piel. No puedo evitar pensar que tal monumento de la ingeniería genética, que tal oda a la expresión azarosa de cualidades, se deba única y exclusivamente a la magia más pura del azar, a la expresión más pura de la entropía. Pensar en las miles de posibilidades que existieron de crearla diferente, que todo se alineara de manera totalmente distinta, pero no. Cada paso fue premeditado para que fuera creada tal y como es ahora, sin más ni menos, sin faltas ni excedentes, un azar perfecto, una conciencia perfecta, las bonitas cosas que el caos enseñó a crear. Miles y miles de siglos, de combinaciones, de factores, de posibilidades, de seres, de realidades, de mundos, de dimensiones, de espejismos, de sentimientos, de poesías. Y al final tú y solo tú, calmada con las piernas cruzadas perfectamente, colocando tus manos entre las rodillas, pequeña variación de posición fetal. Gracias. Ay, otra vez con eso de la vida y la muerte. También es curioso que hables de esto, si lo relaciones con Macondo, un lugar que la muerte no conocía en un principio. Es algo oculto para la muerte. Sí, sí, sí, en realidad. También como la espalda, los desiertos como barricada. ¡Qué enfermo estás! Ah. ¡Venga! Bueno, primero quisiera de antemano pedir una disculpa porque la entonación que voy a usar para este escrito es muy triste y no quisiera ponerlos tristes, pero surgió precisamente de ese tipo de pensamientos intempestivos que te llegan cuando estás caminando y te sientes muy solo. Uso perfume de mujer porque no tengo mujer. Palpita la nariz sobre la almohada, los labios se encogen en sí mismos, y sé que ya todo se bate entre el cuarto y la noche. Uso perfume de mujer porque no tengo mujer. Los brazos se toman, las piernas forman un ángulo, ya puedo sobornar mi imaginación para llorar besando lo que se supone que debo de besar. Temo convertirme en sombra y me deshago en los fragmentos de la precaria calma para decir sí. Uso perfume de mujer porque no tengo mujer. No siempre en mi cuarto, no siempre entre sombras, no siempre en la calma. Uso perfume de mujer porque no tengo mujer. La noche está herida, mi mirada la atravesó, el cuarto llora porque atravesé a la noche, y yo también lloro, porque no fue mi intención, nunca lo quise de esa forma, y sin embargo, sucedió. Mi cuerpo lo sabe, mi cama lo sabe, el cuarto lo sabe, la noche lo supo. No es un secreto que se detenga, es un secreto que también llora. Uso perfume de mujer porque no tengo mujer. Uso perfume de mujer porque no tengo mujer. Gracias. Ay, qué cruel. Desde que inicia, ¿no? No, empezaste muy, muy rudo. Y es que a veces pareciera que también no tener mujer te conduce a este estado de premuerte. ¡Échale! Está bien bueno ese, ¿eh? Sí, está buenísimo. Yo no puedo escribir así, me cuesta un montón de trabajo. Siempre empiezan a llegar a mí imágenes grotescas. Y nunca nada eso de... Sí, a lo mejor porque sí. No, supongo que es en parte por cuestiones ya personales, que curiosamente siempre me llegan cuando voy en el metro o estoy en el centro. Y ves a mujeres guapas, ¿no? Sí, suele pasar, pero aparte también ya yendo un poco a una situación más formal, no sé, es la reminiscencia que he sustraído un poco de los poemas de Lorca y creo que en parte también de Javier Villaurrutia. Entonces, pues, sí, en parte, un poco la influencia de ellos dos sobre todo. Está re bueno. En cambio, el mío se llama Cuando las flatulencias tornaron la esperanza. O sea, imagínate. Más escatológico, no se sí, puede. Sí, sí. Hediondo y monótono amanecer, mi embriagado intestino en llamas, tu fétido aliento surcando en el ambiente. El cochambre de nuestros desasaciados genitales embarrado en nuestro lecho. Acracia violada. Con el verbo como arma pretendíamos acabar con el tirano y violentamente acabaron con la expresión. Terminamos siendo el excremento de una muda y resignada sociedad. Anhelo acribillado. La igualdad y la belleza se transformaron. El hambre salió a escena como personaje maligno. La humanidad transmutó en entes lumpenproletarios y toxicómanos, haciendo de la suciedad lo ordinario. Polución que eclipsa. Sombras adictas e iletradas con la intención de usurpar energía. Lenguaje distorsionado. Berreos que se tragan al alfabeto. Perversiones e incultura que se follan al credo y al pensamiento. Observo el hilillo de la sucia y pisoteada bacha. Eléctricamente la neurona extraviada reaccionó, avivando la ligera e insignificante llama de la conciencia. Recuerdo las primaveras con los rayos del sol mamando las caras sudadas por el arduo trabajo asalariado, la infante carcajada matutina, los cantos ornitológicos, los agraciados culos femeninos que reían bajo unos pantalones adheridos y pequeños, los árabes que con gran ejemplo y maestría dieron inicio a la insurrección mundial. Intento excitarme, pero se acabó el cigarro y con él fue arrestada la neurona insurgente y revolucionaria. Con la rutinaria gastritis, me retiro al guarro catre donde yaces dormida, Intento cobijar tus piernas grisáceas, pero el esquelético y agujerado cobertor no ayuda. Me reclino a tu lado. Observo tu grasiento y manchado rostro. Tu pelo enmarañado con algunos piojos jugando y chapoteando en él. Te acaricio. Entreabres los ojos. Sonríes. Rascas tu cabeza y me das la espalda. Tu estómago suena diferente, dices mientras giras. Tienes razón. Mis tripas se expresan diferente. Esta vez no siento hambre, es extraño. Cierro los ojos para intentar descansar. De pronto mis entrañas se desgañitan. Sonidos extraños emanan de mi interior. Mis vísceras se queman. Mi recto se contrae y comienzo a inflamarme. Un dolor corroe mi tubo digestivo. Grito. Despiertas. Observas mi posición fetal causa del dolor. Te levantas alerta sin saber qué hacer. De pronto, extraordinariamente una fuerte flatulencia me descongestiona y me levanta por los aires. El tiempo se fractura y todo se ve a 60 cuadros por segundo. Repetidamente las ventosidades me elevan, más y más hasta que salgo por la ventana. Volteo a verte. Sin parpadear y con la boca abierta observas cómo me voy volando. Alcanzo una gran altura, donde la peste no se respira, donde la nube de la repugnancia se aclara, donde las montañas acurrucan frondosos árboles, donde la claridad me baña de ilusiones y utopías. Viaje cósmico, buscar la belleza de lo inmundo, con metáforas de pureza rascar la mente hasta encontrar la conciencia y la libertad, transgredir la somnolencia y soñar despierto, germinar la voluntad. Volando encontré un viejo que se llama Juan y parloteaba. La voluntad es lo que puede darte el triunfo cuando tus pensamientos te dicen que estás derrotado. La voluntad es lo que te hace invulnerable. La voluntad es lo que manda a un brujo a través de una pared, a través del espacio, a la luna si él lo quiere. ¡Guau! ¿Puedes argumentar que fue tu aire interno lo que te llevó a escribir este poema? No, es que de hecho, hice un corto que habla sobre esto, sobre el poema de Baudelaire, de una carruña, y a través de él también quise demostrar cómo socialmente nos están orillando a la porquería, ¿no? A la suciedad pero hay que buscar la belleza y la conciencia a través de todo esto y esa metáfora fue lo que me trajo a hacer este poema en ese momento. Sí, porque de hecho lo mencionas, ¿no? Como la sociedad se vuelve algo ordinario. Sí, es algo ordinario y creo que actualmente lo estamos padeciendo. Bueno, es metafórico, ¿no? La poesía nos salvará. No quiero decir que mi catre esté así todo sucio y lleno de fluidos. Creo que ese es un trabajo, a lo mejor que el que hace poesía o el que escribe no lo sabe, pero ese es un poquito parte de su trabajo, de todo lo que ve a su alrededor. Siempre buscarle lo bello, buscarle lo fino, buscarle lo que realmente vale la pena, ¿no? Y exaltarlo, no sé. Desmascararlo totalmente, ¿no? También. Exhibirlo totalmente como es. Uh-huh. Pues sí, hasta la muchacha más bonita hace sus cosas. sin duda, sí. Yo también. ¡Venga, poesía! Año Nuestro. Tiene también otro epígrafe de Chico Buarque que dice: besó a su mujer como si fuera máquina. Es el error, la farsa, el espejismo, el amor, la estética nunca encontrada, la presencia solitaria, lo que va divulgando las formas, un erotismo aparte, es lo que nos dejaron. Humano soy, animal auténtico, soy la ciudad, la palpitación extasiada del cemento. La vida es la costumbre de un vaso medio vacío, un límite en línea punteada, que nos divide en cuna, muerte, deidad y alma. Un bello suspiro de colorado, lo que nos dejaron. ¿Qué dejaremos ahora nosotros, si ya casi no tenemos nada? Me pegó mucho esto que decías de la costumbre, porque lo mencionas como un vaso medio vacío, y creo que con el final como lo remataste, no sé, fue como a veces uno puede sentir que venir cada 8 días a escuchar poesía puede ser cansado, pero en realidad otros días es como, lo único que hace que sobreviva mi semana, Entonces, está muy, muy, muy padre. Gracias. Me voy a permitir leer en retrospectiva las colaboraciones que he enviado y que se han publicado en Letras de Reserva. La última es Consideración. Aleteo estimulante, soportable afirmación, periferia animada, coloreada, activa, reflejos largos, cálidos, energéticos, fortalecen hacinamientos atómicos. 4 o 6 elementos imprescindibles. Complexión en el interior de la forma con ángulos de 72 grados. Jadeo. Vuelo. Descenso al jardín del eremita. Progresión despejada. Sujetar la más álgida tendencia al canto, la que corta sentencias, oración de nubes. Escupir incoherencias en dirección al mar, pretendiendo endurecerlo y dibujar sobre él. Ejes invariables para encuadrar la desolación. Estrangular millones de sombras. Surgir. Llega tarde mi tiempo. La vida que hubo de ser, sin más, arrebata mis trazos. Repele mis versos un torpe anhelo de ejercer la muerte a placer. Estoy en lo oculto. Contigo. Soy partícipe al mirarte. Veo desde afuera, tú adentro. Sin estar, siendo contigo nadie más que quien observa, sin que ninguno lo note. Estamos siendo. Más allá del signo y de nuestras hazañas, disociados coautores de homicidio. Asidua, la caída arriba, perdura. Es elíptica. Hemos roto todo rastro. No hubo Tlalocan, no hubo Hades, no hubo sitio del cual querer salir o del cual sentirnos oriundos. Indigentes definitivos, sujetos a lo que un retrato parece, fotografía deteriorada de lo que no será. Sin embargo, ensayo en un templete adosado con estrellas de ficción, mi personaje. ¡Ay, Frisia! ¿No? Sí. Debo anotar que para ese, pues tuve cierta ayuda. ¿Por qué no nos comen? chisméanos, ándale. No, bueno, platicando con un amigo, pues, de repente, quisimos hacer un cadáver exquisito, pero se quedó en que cada quien hizo una parte de un poema, y esa es mi parte. Pues a ver que ya nos traes al amigo y que nos comporta la otra parte. Bueno, también Frisia nos mencionaba que esta es una colaboración de las múltiples que ha hecho a Letras de Reserva, porque hay que recordar que están aquí el equipo de Letras de Reserva. Entonces, regresando del corte, vamos a hablar sobre el proyecto que llevan a cabo, sobre el espacio que abren a poetas como Frisia. Y bueno, si no tengo mal entendido, cada mes, ¿no? Cada mes lanzan una convocatoria y pues se junta fotografía, poesía. ¿Por qué nos hablan un poquito de ello como introducción para después del corte rematar? Bueno, pues somos una revista digital que lo que busca es juntar talentos a tal vez aquellas personas que no tienen otra forma de mostrarse. Entonces, pues nosotros nos basamos en eso. Y sí, como bien decías, recibimos desde fotografías hasta cuentos, poemas, todo tipo de expresión. Ok, ¿y quiénes son de sus colaboradores más asiduos? Los que están aquí, que son Frisia, Arturo y Aldo. Que, bueno, agradezco que nos hayan acompañado esta noche, porque, bueno, para Letras de Reserva es muy importante tener colaboradores. Porque la revista se hace más con todas estas personas que nos envían algo que con nosotros mismos. Nosotros solo somos el medio o la forma que pues pueden encontrar para expresarse. Ajá, exacto. Guau, no, pues es que en realidad es un trabajo muy pesado, porque una cosa es estar leyendo todo lo que envían, otra cosa es estarlo editando, estar preparando. Entonces, guau, felicidades, en serio. Gracias. Yo les agradezco porque en realidad yo pensé que era malo. Y entonces ya cuando ellos me publicaron dije, ¡ay, wow! O sea, ya una revista ya por fin me va a publicar algo, ¿no? Gracias, chicos. No, pues al contrario, gracias a ti. No, gracias a ustedes que estén aquí, que en verdad se dieran el tiempo de venir a compartirnos su trabajo. Porque no eres nada malo. Gracias. Y se me pasó comentarles que cuando iniciamos el programa se escuchó Mujer y Redenta de Gioconda Belli. Entonces hay un poema, selección de Román Borrego. Y nos vamos a un corte, pero antes les vamos a recordar las vías de contacto. Estamos en internet, como Nuestra Voz Radio en Facebook, en Twitter como @ Nuestra Voz Radio, en YouTube como N Voz Radio, y pueden buscarle ahí para que le den un like a la página del programa en específico, que es Palabras al Poder. Así búsquenlo, ahí sale una fotografía de Miguel Hernández. La tiene. Y ya, ¿con qué nos vamos, Román? Bien, bueno, antes recordarles que estamos aquí para el poder, si eso ya lo sabemos. Está el compañero Carlos Esteban ahí, está en el chat. Obviamente debería estar aquí, maldita sea, ¿qué haces por allá? Un saludo también para Luis Mefistófeles, que nos está ahí escuchando. Saludos. Un saludo también para la compañera Olivia Peña, que está por ahí también escuchándonos. Un saludo para Frisia Guerrero. Ah, caray, pero Frisia está aquí. Bueno, yo le mando saludos de todos modos. También un saludo para Pau, que está acá en el chat de Nuestra Voz Radio, de www.nuestravozradio.org. Recuerden que no nada más estamos a través de radio, así nada más escuchando nuestras voces. También pueden ponerle ahí en la página, en el costado derecho, al lado de donde dice Comunidad de NBR, en Ustream. Pues ahí están ustedes, acá los poetas que están en esta cabina, pues en vivo. Y ahí están viendo sus lindas personalidades. Vámonos con esto que se llama Nos Queremos Morir, de Santa Sabina, selección de la compañera Frisia, que está acaparando acá todos los espacios musicales, como pues, se puso más viva que ustedes, chavos, tan chavos. Y después vamos a escuchar Hungry Ghost o algo así, es que yo no hablo inglés. Y regresamos, esto es Palabras al Poder, voces disidentes. Y recuerden que este es un espacio pues para ustedes, para expresar la poesía, así como los compañeros de Letras en Reserva. Regresamos. Palabras al Poder, voces disidentes. Thank you. Palabras al poder. Voces disidentes. Palabras al poder. Palabras al voces poder. Palabras al poder. Palabras. ¿Yo por qué no? ¿Pero tú qué onda? Tiene la palabra. Y bueno, ya estamos de regreso. Yo estoy comiendo una rica galleta de limón patrocinada por José Manuel Dip. Que hoy se está luciendo con unas ricas galletas, vinito y cacahuates. Pero, poetas, ya dejen de comer, es hora de la poesía, a ver. Ah, pero íbamos a hablar de letras de reserva. ¿Por qué? Dice acá el compa, mi hijo Esteban, dice, pregúntale al compa quien leyó el poema de la caca, si tomó un taller con el poeta José Eugenio Sánchez en el Centro Cultural de España. Oh, sí, de hecho ahí conocí a Carlos. Ah, ahí andaba con él. Dice que sí. De la caca. Ah, pues sí, con saludos, razón conoces a Esteban. Sí, saludos. Saludos a Carlitos. Sí, saludos a Carlos, que no puedo acompañarnos. Anda también en asuntos de la caca. Ah, bueno. O de la mierda, como quieran llamarle. Regresamos con letras de reserva. ¿Por qué no nos hablan un poquito de este proyecto que están manejando y de sus invitados? Porque la gente que está aquí ha colaborado con ustedes. Bueno, pues Letras de Reserva se dedica a darle espacio a jóvenes poetas que, no sé, muchas veces el arte se vuelve como que un poquito elitista, ¿no? Y si no eres lo suficientemente bueno para los estándares de cierto tipo de esferas, pues no te abren el espacio, ¿no? Y Letras de Reserva trata de darle espacio a todas esas personas que a lo mejor escriben y sienten que no son tan buenas o que nunca alguien los va a escuchar. Y es precisamente esas personas a las que pues les damos el espacio, ¿no? Tampoco se trata de publicar lo que sea, ¿no? Siempre que nos mandan algo, nosotros trabajamos con ellos o no sé, se hace una selección, pero es de lo que se trata principalmente, de apoyar toda esa arte emergente en cuanto a fotografía, en cuanto a literatura, en cuanto quizá a pintura, cualquier tipo de técnica que pueda plasmarse en una revista digital, y pues tratar de apoyarlos, ¿no? Para que no siempre se repita, para que no siempre sea lo mismo. Por dar un ejemplo, Octavio Paz es muy grande, pero pues Octavio Paz es Octavio Paz y ya fue, y que vengan los siguientes, ¿no? Los siguientes Márquez, los siguientes, todo, que se renueve de nuevo, ¿no? Que ya están los grandes que son, pues, inmortales, pero también nosotros debemos de crear nuestra propia inmortalidad, ¿no? Y que vengan. Hace ratito, durante el corte entre las galletitas y el vino, estábamos platicando sobre esto y les preguntaba que cuál era su primer número y hace cuánto había surgido la revista. ¿Por qué no lo comparten con el público? Nuestro primer número se tituló Espejismos. Hace ya más de 2 años que lo publicamos y tenemos... Hasta la fecha, ¿cuántos tomos? Me parece, bueno, no estoy segura si este es el número 27, bueno, el que viene, o el 28, pero ya casi llegamos a los 30. ya de tantos números, ya tomos y estamos ahorita, estamos ya finalizando el último tomo, que es Perversión Abierta, se titula así. Entonces, ahorita, pues, a veces no ni sabemos en qué tomo vamos, pero vamos pero bien. Pero vamos. Yeah. Y hablamos de los colaboradores, de qué tan asiduo era, cuántos empezaron siendo al principio, que mencionaban que se leían entre ustedes. Eso suena muy Bowyer. De hecho, sí, empezamos en Blogspot y así entrábamos y pues cuántas visitas al día, 2, y de quiénes, de nosotros mismos. Pero bueno, nosotros no nos sentíamos mal ni nada y seguimos. Y es como decíamos en el corte, poquito a poquito empezaron a llegar más y más colaboradores y pues se va haciendo la revista gracias a ellos. Sí, mencionaban también que tienen ya colaboradores de otros países, ¿no? Sí, así es, nos han llegado de, bueno, principalmente de países de Latinoamérica. Si no me equivoco, una vez nos llegó uno de Argentina y así poquito a poquito, y pues es la magia del internet y lo que nos gusta de eso, de que de cualquier parte nos pueden llegar. Y igual nos pueden leer. También por la magia del internet es que Arturo Dubey conoció la revista. ¿Por qué no nos cuentas? Porque precisamente nos mencionaban que pues esto es para personas que no se atreven como a mostrar y... ¿Por qué no nos cuentas? Yo salí de este taller que tomé con Carlos. Ajá. Y de hecho ahí el que dio el taller, José Eugenio Sánchez se llamó. Sí, o sea, a cada uno le llamó así personalmente, individualmente, y le dijo, oye, tú si haces bien las cosas o esto, ¿no? Y me agradó que me dijera que estaba bien. Hicimos un blog ahí. Y en eso entonces llegué con la emoción a mi casa, bueno, a la casa de todos. Gracias. y empecé a buscar convocatorias. Y encontré esta. Mandé un poema, ¿no? Uno de los que ya había escrito en el taller. Y sí lo publicaron. Dije, ah, qué padre. Entonces no era tan malo, ¿no? Y aquí entonces soy. Me animaron ellos, me animó el taller y me animaron un montón de cosas. ¿Hace cuánto tomaste este taller? Como 2 años, yo creo, un año, tal vez. Alrededor. ¿Y ya? De un año. ¿Ya cuánto llevas como escribiendo? Escribiendo bien. ¿O cómo nació? Escribiendo como 3 años, yo creo. Ajá. No había explotado ese lado. Bueno, escribía guiones, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo escribir este tipo de metáforas a escribir solo acciones, ¿no? Amárrate los tenis, y me amarro los tenis y ya, ¿no? Entonces, pues, me gustó bastante. Y ya me acerqué a ellos y he mandado cada mes, creo que les he mandado y me han aceptado unos 2 textos, uno. Bueno, es que también los guiones son como la metáfora, pero en acción. Entonces me amarro las agujetas de los tenis, me amarro los lazos que contienen mis pies dentro de este camino. No podías filmar eso, ¿no? Pues por no, eso me amarro mis tenis rojos y ya. Sí, también de este lado tenemos otro colaborador, ¿por qué no nos cuentas? ¿Cómo diste con la revista? ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? Pues, di con la revista por, si no mal recuerdo, una invitación electrónica de una amiga, amante, bueno, lo que sea, que se llama Alejandra, que no creo que me esté escuchando, pero de todas maneras, saludos. Y bueno, empecé a mandar varios escritos que... respondiendo un poco a las temáticas que proponen los chicos en las convocatorias de letras de reserva. Y pues llevo más o menos desde los 15 años escribiendo, y ya asiduamente desde que tengo 17. Desde los 17 para acá es cuando me puse a escribir ya en un tono más serio, ya no tanto apelando a la juerga infantil y puberta de la que suele asolar a veces la cabeza. Y pues sí, ya llevo un tiempo y pues afortunadamente creo que no me ha ido mal. ¿Cuántos años tienes? 21. Ay, ¿te ves muchacho? Y no sé, ¿alguno toma como talleres? ¿Está como su carrera encaminada algo por el estilo? Pues no, de hecho yo estudio historia y pues se podría decir que no hay nada más contrario que a la poesía que la historia, pero desde mi muy particular punto de vista creo que en realidad la historia procede de una forma poética, en realidad es una narración y una ficción al igual que la literatura. Simplemente que la forma, el punto de arranque de la historia suelen ser sucesos que la mayoría o que la sociedad damos como verdaderos o verídicos, ¿no? Apelando un poco a esta historia, ¿no? De lo que realmente sucedió. Y perdón porque ya me está saliendo la vena historiadora y saludos a quienes. Específicamente saludos a Kiku que me está escuchando, entonces... No te sales, al contrario. Pues la historia en un momento se transmitió de manera oral. Y la poesía es totalmente, bueno, actualmente es mucha, mucha, mucha oralidad. Sí, y apela a la metáfora y pues como te decía, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista, creo que la historia también hace uso de la metáfora como fuerza para transmitir y legitimar lo que se supone que es la verdad, ¿no? Entonces... mediante esos procesos el historiador construye lo que se supone que pasó, que a mi forma de ver es una muy larga y extensa poesía histórica, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿Y tú? ¿Estás como encaminado en algo, las letras? No, pues... ya no. Ya nada más mi pensamiento, mi conciencia, mis sueños y ya, lo que salga, ¿no? ¿Y en letras de reserva? ¿Mande? ¿Y en letras de reserva? Sí, claro. Sí, no, ya. Y en nuestra voz radio, que ya esperamos verte por acá más seguido, que te animes a los slams. Era también de lo que hablábamos hace rato. ¿Por qué no nos cuentas tú mejor? ¿Sobre que me da miedo leerlos? Sí. No, es que no me agrada tanto, fíjate. O sea, siento que no tengo la tonalidad como para llegar a los puntos álgidos del poema, así como el compañero, que lee estupendo, ¿no? O sea, me gusta cómo los lee. Yo siento que no tengo eso, y entonces siento que no haría nada bueno en los slams, de hecho. Ay, en los slams hay de todo, hay paredes rotas, hay de todo. Raperos, ¿no? Y todo eso. Sí, desde los que leen poemas para ciegos en el baño, Carlos Esteban, hasta los que leen poemas, no sé, para albañiles, qué sé yo, Frisia también, no sé, ¿has asistido a los slams? No, en realidad no. ¿Por qué no? O sea, sí he ido, pero no he leído, entonces no, pues, se le ve cara de alegría cuando lo dice. No, he asistido, pero no he leído, entonces es pues, como no ir, ¿no? Y es el momento, pues yo creo que si los están volteando a ver Letras de Reserva, todas estas personas que los leen, ya que los escuchen también. ¿Por qué no nos quieren? ¿Por qué no nos leen algo de poesía para que sigamos escuchándolos? Pues, ¿quién guste? ¿Sí? Bueno, viendo que hace falta un poco de erotismo en lo que hemos leído hasta ahorita, pues me gustaría leer un escrito que se llama Anoche. 1. Deberías aprovecharte de mí. Estoy ebrio y triste, y ya no cantan pájaros en mi cabeza. Deberías aprovecharte de mí, porque todos tienen pareja, menos tú y yo. 2. Por favor, deja que me deslice por debajo, atravesando la tela impregnada de calor. Un poco de amor, amor que quema, tomando todo y no diciendo nada. Todos los días me miras igual, como tratando de balbucear algo. Yo sé lo que quieres, así que deja que mi mano se deslice abajo, sin indiferencia. Sí, la noche nos cubrirá, toda la oscuridad se humedecerá. No me importa otra cosa que introducir un rugido que quiebre. Algo de cielo, abajo, en mi mano. Yo sé lo que quieres, así que deja que mis dedos se desprendan de su soledad y acompañen la calidez que emanamos. ¿De qué otra forma te lo digo? ¿Aullando? ¿Gimiendo? La noche es un infierno y tú me sigues mirando. Todo ya es fuego, entre tú y yo. Gracias. Que se aprovechen de ti para hacer fuego. ¡Qué hermoso! Venga, poesía. ¿Quién? Bueno, pues ya que va con el erotismo y aprovechando o poniendo un poquito de pretexto el próximo tomo que viene, que es Perversión Abierta, les voy a leer un adelanto. Esto igual es de un colaborador, se llama Ángel Guzmán. Casi siempre pensaba en quitarle el brasier, pero prefería que ella se quitara lo que ella quisiera. Nunca vi sus senos. Bésame mucho. Tuve la oportunidad de besarla en varias ocasiones, pero yo solo pensaba en que ella tenía novio. Nunca toqué sus labios con los míos. Bésame mucho. A menudo la divisaba entre la muchedumbre, pero entre más corría hacia ella, más lejos la notaba. Nunca pude tomarla de la mano. Bésame mucho. Pero me salgo del tema. No importa. Me regreso, no importa, a otros temas oscuros. Este, pues, poema, la sensualidad también es oscura. Este poema se llama Figura. Pues no ha sido publicado, así que pues lo van a escuchar. Tengo un horizonte de soles negros en mis manos a punto de implotar. Vacilante asertividad de cuantos símiles me habitan. Equilibrio pretendido. Solos los cuerpos. Perímetro narrado con delgadas líneas blancas. Señal. Momento arreglado. Practico besánica transformación de la hechura de las letras. Procuro alterar los silencios que te adornan. Ciudad derrumbe. De células muertas al rozar colindancias. Callejones articulados de hueso, cartílago y asfalto. Vidriosos ojos cuyo destello conduce al desfallecimiento. Adoquinado de huellas y aplazamientos. Hundimiento leve. Indagación en la dermis próxima. Damnificada, sobrevivo perceptible metempsícosis. Román hasta suspiró por acá. Es que yo ya lo había dicho antes, los poemas que escribe me producen muchas cosas, porque tiene una manera muy especial de crear ambientes. Bueno, yo eso es lo que considero. A pesar de que sea muy metafórico el asunto, tú ves eso que, o sea, lo que ella escribe es imaginable, ¿no? Entonces eso es como un viaje muy muy raro y lleno de tristeza, muerte, desolación, muerte, y eso va muy muy ad hoc conmigo, ¿no? Yo siempre pienso en esas cosas, ¿no? Yo no quisiera ser optimista en la vida, pero yo siempre estoy pensando en eso. Pero no escribiría como Frisia. Ella es muy buena y yo soy solo un ser humano. Ah, también decía Esteban por acá. ¿Cómo te llamas? Arturo. Ah, es que a mí se me va la onda. El compañero Arturo. Dice el compañero Esteban que sí te la rifas, muy chido. Tú dices que no, pues a lo mejor él lea acá chido, pero si no te hubiera escuchado, no diría que pues también rifas chido, ¿no? Gracias, Carlos. Pues ahí está. Y dice también que no se les olviden pues dejar acá sus contactos para, bueno, los que quieran dar su contacto al aire para que otros puedan leerlos o contactarlos, pero también pues acá para que sacamos pues acá la red de poetas. Pues ya, Arturo, ya que te mencionó Carlos, ¿por qué no nos compartes un poco de poesía? Bueno, pues es que en realidad este es como un mini relatito. ¡Échale! Se llama El surrealista amanecer de la filantropía después de un sangriento mitin. Se levanta invadida por costras de sangre y una homicida iracunda resaca, iletrada, impura. Espantada y cegada por la aterradora oscuridad de la habitación. Se arrastra, grita, llora, tantea las texturas, emerge una terciopelada. Son las cortinas que como gran telón ocultan la claridad. Con esperanza y dificultad la rasga, no hay luz. Un monumental puerco volador eclipsa al sol. Repítanos tu título. El surrealista amanecer de la filantropía después de un sangriento mitin. ¿Y cuál es tu final? ¿Y cuál es el último pedacito? Un monumental puerco volador eclipsa al sol. ¡Gracias! Con eso tengo. ¡Vamos! A mí me gusta mucho la naturalidad con que lee lo que escribe. Como, no sé, me gusta mucho. Sí, o sea, pareciera que... Es por el vino. Debe ser. Bueno, este poema está dedicado a una historia que nunca pasó, como muchas historias que nunca pasan en la vida. Se llama De antes. Vamos a fingir que no nos conocimos, que no tenemos una historia, que somos ajenos, que no intentamos romper lo establecido, que no estuvimos a punto de destruir las reglas que inventaron, que casi fuimos capaces de ignorar las apariencias y enamorarnos de la esencia. Vamos a fingir que nunca estuvo todo en su lugar como ahora, que fuimos un experimento que fracasó, que salió mal. Pero no frunzamos el ceño. Fracaso significa haber intentado, haberse acercado a algo. El avance del mundo se quedaría en pausa sin la noción de fracaso. Pasaremos uno al otro, pasaremos uno al lado del otro, fingiendo que no nos vimos, que nuestras miradas y nuestras manos nunca fueron cómplices. Vamos a fingir que no nos conocimos, que no tenemos una historia, que somos ajenos. Y así, solo guardarle respeto, sonrisas y quizás solemnidad a nuestro recuerdo, quedarnos con las últimas estrofas de una canción. Como yo sé que tú lo sabes, me lo callo. Y acordemos que la gente miente cuando habla de los dos. Gracias. Edmar. Bueno, es un relato en prosa. 24 de septiembre del 2011. La lluvia ha entrado sobre la tierra con tal furia que la invasión nos tomó por sorpresa. Está cayendo ya el peso de la atmósfera sobre nosotros. Onomatopeyas surgen de todas partes. El plaf, plaf no cesa. Son las 5 de la mañana y parece que Noé tenía razón. No queda más que aferrarse a los remos de la cama y esperar que la flotación dé resultado. No queda más que dejarse ir a donde atraquen los sueños y juntos volver a construir un nuevo lugar donde el amor no sea otra cosa, señores. En donde la igualdad sea justa, en donde el amarillo sepa por fin a pan y la conciencia sea la lógica de todos los días. Un lugar en donde la representación sea la fonética inherente de las palabras. ¿Por qué no? Después de todo, esta noche la lluvia ha entrado sobre la tierra con gran furia. Nosotros entraremos en otra para tomarla por sorpresa. Bueno, el siguiente poema se llama Cuento en este más en este atardecer. Y bueno, supongo que es como una gran condensación de lo que considero que es el amor, que lo relaciona mucho con la potencia y la calidez que emana el sol. ¿Cuánto más en este atardecer? ¿Cuánto más en este atardecer? ¿Cuánto menos podría ser un para siempre? Un sí en uno, un sí en tus brazos reposando sobre el sol. ¿Cuánto entre tanto y el temblor de mis labios en tu vientre? ¿Cuánto para todo y tanto, tanto cuanto más? Cuanto menos, besándonos aquí, por siempre, en un todo, entre tanto, cuanto más y menos, en este atardecer. Gracias. ¿Cuánto más en este atardecer? Ahorita que leyó Edmar y que leyó Curanes, hablaban los dos un poco de esto de lo que debiera ser, de lo que no fue. Y me regresa mucho a que se dice que la poesía es lo que debiera ser. Y también hablabas sobre la historia y su pleito casado ahí con la poesía. Creo que también se mezcla mucho con la cuestión de la realidad y los hechos. Y eso en la antigüedad creo que no había como una distinción, porque tanto las sensaciones como los hechos eran lo mismo y los dos tenían el mismo valor de ser narrados. Sí, pues es un aspecto que tal vez a la contemporaneidad no le vendría mal, ¿no? Retornar de nuevo a la fuerza mítica y al poder de la metáfora. Y si nos ponemos a pensar un poco y a reflexionar, pues nos damos cuenta que la particularidad del ser humano no viene de un uso racional del pensamiento, sino de un uso espiritual. No sé, creo que lo que desencadenó la particularidad del Homo sapiens precisamente fue darle un valor que va más allá de lo meramente visible a los ojos, ¿no? O sea, hacer que el rayo no fuera causa y efecto, o sea, causa como causa de la luz, sino que fuera todo al mismo tiempo y que fuera potencia y deidad al mismo tiempo, es una cuestión que se ha perdido paulatinamente con el correr del tiempo, pero que a mi parecer la poesía rescata bastante bien y que solamente dice lo que podría ser una verdad que a veces tratamos de eludir, ¿no? Que la existencia en realidad es la poesía y la metáfora más plena de todas. ¡Arturo! No, totalmente de acuerdo con el compañero, ¿sí? Sí, bueno, es que también pues la poesía es muy, muy necesaria y necesitamos tu poesía ahora. Ah, ¿otro? Ya no traigo. Bueno, voy a leer uno que que leí en una feria de ecología, no recuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas? Pronatura se llamaba, era una convocatoria. Creo que fue el primer hito que escribí, lo traje ahí de cábula. Se llama El esputo de Leviatán. Se desliza por la garganta de Leviatán, lúcido gris, deyección de un sistema usurero e infame que emponzoña el bofe de la sociedad. Reír para llorar. La cortina titánica conquista el firmamento. Polución, creación humana. Hombre, deja de atufar tu camino. Y hombre, no te nos vayas porque nos vamos a un corte, pero aquí seguimos con la poesía. Román, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con una en rolas extrañas. Yo creo que mejor que Frisia nos diga los títulos, porque yo ando aquí y allá y acullá. Frisia, ¿qué vamos a escuchar? Krauts de Bauhaus, y después vamos a escuchar Bitter Shades, que no sé si sea el verdadero título, pero al parecer sí, de un grupo mexicano que se llama Valeria. Bueno, esto es Palabras al Poder, voces disidentes, esto es nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Palabras al poder, voces disidentes. What do you want of me? What do you long from me? A slim pixie, thin and forlorn. Account white and drawn. What do you make of me? What can you take from me? Pallid landscapes of my frown. Let me rip you up and down. For you I came to forsake, lay wide despise and hate. I sing you my lamented songs, for you and your stimulations. Take what you can of me, rip what you can of me. And this I'll say to you, and hope that it gets through. You worthless bits, you fickle shits, you will spit on me, you will make me spit. And when the Judas hour arrives, and like the Jesus Jews, you will epitomize. I'll still be here, as strong as you, and I walk away in spite of you. Palabras al poder, voces disidentes. waves bring the storm. Where the glass and lost my thoughts. I'll bring the color deserve. I'll bring the freedom for the chains. And you will never be afraid. When you feel my presence. With the courage my face. I reflect your fear in them. I exercise your terror. On the deadly night. With the moon at my back. Palabras al poder, voces disidentes. Ya estamos de regreso con la poesía y como la fecha lo amerita, vamos a leer una calaverita literaria. Esta me la estoy volando de alguien a quien admiro mucho, que es Jorge Veloz. Ahí un saludo, ya tiene como, no sé, todos los años. Entonces, cada año escribe calaveritas y estas son unas que tiene. Esta es para su hija, que practica karate. Se llama Gonza. Ya reposa en el panteón de los muertos deportistas, pues aparece en las listas. Va a correr el maratón, nunca ha sido del montón. Karateka fue primero, después fue buen futbolero. Juega hoy fútbol americano, con su torta en la mano, se fue para el agujero. Venga, curanes. Bueno, pues, este es un texto a propósito de... pues de las fechas, ¿no? Se llama ¿Por qué venerar a los muertos? Creo en mis muertos porque yo estoy en ellos y ellos están en mí, porque somos ellos. Porque se asoman tímidamente en mi ceja expresiva cuando una poesía excita mi corazón. Porque otro se dibuja tangible en la línea de expresión sobre el lado derecho de mi labio cuando la vida me molesta. Porque a otro... le debo mi figura y mi andar desatendido del mundo, cavilante y ausente, muchas veces confundido con estado alterado. Porque uno más me regaló mi temperamento y mi pasión, que en tantas satisfacciones y predicamentos me ha metido. ¿A quién sino a ustedes les debo mi corazón de locura, mi mente fugitiva, mis lados más oscuros? Y ahora estoy aquí. Estoy aquí y desconozco los sufrimientos, las decisiones, los orgullos y las humillaciones que lograron vencer para que su linaje siguiera existiendo en el mundo, para que siguiera asegurando su vínculo con la vida. Y pienso en el momento en el que a mí me toque ser uno más, ser uno de ellos, contribuir con mi piedra para que las generaciones venideras sean mejores humanos, sean mejores personas, sean mejores mexicanos. Y así... si algún día tengo hijos, coloquen una foto en el altar y digan, ese fue mi padre. Y mis nietos hagan lo propio y mencionen, ese fue mi abuelo. Y para que en 10 generaciones más, ya nadie me recuerde. Y no sea más que una simple expresión en el rostro de mi descendencia. O un temperamento regio en un niño pequeño. Y alcanzar así la inmortalidad. Y que algún día, alguno de ellos, un día de todos los santos se detengan a pensar y digan, ¿por qué venerar a los muertos? Gracias. Porque eran de curanes. No más por eso. ¿Quién sigue? ¿Poesía, poesía? Venga. Bueno, este poema se llama, tampoco ha sido publicado, se llama Dimorfismo indefinido. Recóndito, temperado, ávido intento elogiable, no ser, triza de un algo, ¿cierto? Traza siluetas, ni tú, ni yo, ni los astros, derrama vidas, ¿alguien? Troza triste trascendencia atroz, reproducción de desilusiones coincidentes, señero acorde, peculiar signo, opuesto aferente, conformación anómala, bruñido envoltorio hermético, corolario anegado, marcas, redunda el ansia por las esquirlas de una costilla, vano indudable, energía imaginativa, dimana nociones, minúsculos tropeles perfilan lo que será inmaterial, disuelta insinuación lingüística, cirros polícromos aposentan los oídos, ósmosis silente. Deep, nada más lo veo detrás de el celular que suspira y suspira. Ah, también recordarles que nos están viendo ahí por Outstream. Entonces, saluden, poetas. Hola. Hola. Hola, hola. Por favor. Ahí los tienen de cuerpo presente. Para que vean que siguen. ¿Qué piensa de todo esto, Deep? De la muerte, de los poetas que hoy nos acompañan. Pues de la muerte. Yo pienso que yo voy a ser el muerto más alegre del panteón. Me estoy yendo feliz por lo que veo, por lo que escucho, por lo que me llevo. Yo siempre he pensado que leer, escribir, todo eso lo hago porque debe ser aburridísimo estar en la eternidad sin nada que hacer. Y entonces tengo que recordar las historias y los poemas que leí y las cosas maravillosas que vi y las personas extraordinarias con las que tuve el privilegio de convivir, y entonces por eso se hace todo este esfuerzo. Entonces yo seguramente seré un muerto muy popular en el panteón, el que más historias tenga que platicar, el que más poemas tenga que recordarles a los compañeros, el que pueda platicarles cómo eran las generaciones que yo vi, con las que conviví. Entonces para mí la muerte así va a ser una felicidad cuando llegue. La poesía como muerte chiquita. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué hacen en estas fechas? ¿La poesía los regresa como a la sensación de la muerte? ¿Aldo Boy? Pues de hecho sí, bastante. El hecho de escribir se podría describir o definir como una apertura del individuo al mundo, y el hecho de hacerlo pues ya es dejar ir una parte del ser, por ponerlo en términos muy muy heideggerianos, dejarlo fluir y fundirse como un árbol durante el otoño, ¿no? Que se va deshojando, así el ser también se va deshojando en la poesía y se funde en el mundo, ¿no? O sea, finalmente nosotros somos emanaciones también del mundo, ¿no? En esta especie de mística terrena más que celestial. Curanes. ¿Pero cuál fue la pregunta? ¿Qué hacen en esta época? ¿Qué piensan de la muerte? ¿Qué pienso de la muerte? Pues pienso que no hay que pensar en la muerte. Bueno, yo siempre celebro a mis muertos, ¿no? Y siempre trato de seguir las tradiciones, pero creo que en este caso las muertes son como no sé, como los recuerdos o las personas que se fueron. Hay que dejarlos ahí lo suficiente para recordarlos y tenerlos presentes y que sean una fuerza para nosotros en la vida, pero no tan presentes como para que no nos dejen continuar, ¿no? Como para quedarnos ahí para siempre. Y pues mucho respeto, más que nada, más que para la situación, porque yo creo que cuando nosotros estamos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos, así que cuando estemos muertos, pues no lo vamos a saber y no vamos a sentir nada. Y le tengo mucho respeto al trance, a lo que hay más allá, ¿no? Que no sabemos qué es. Es intrigante. Sí, hace poco platicaba con una compañera de intercambio que es de Alemania, que se llama Cristina, y estaba fascinada con todo esto. Le gusta mucho la literatura y ahorita está la mega ofrenda ahí en CU. Entonces decía, ¿cómo los mexicanos pueden tener una fecha para la muerte? ¿Qué no les basta con su día del funeral? Entonces, creo que como mexicanos, no nos basta con solo el día del funeral, sino los días previos, toda la vida, todo lo que se concentra dentro de una calaverita o dentro de un poema, y todo lo que eso puede conllevar. Y es que eso te habla de una... Independientemente de lo que ya somos ahora, eso te habla de una madurez cultural muy muy muy fuerte de toda la cultura prehispánica, que no veían a la muerte como algo para espantarse o como algo terrible, ¿no? Sino simplemente verlo como una parte más de la vida, ¿no? La continuación, aquí termina algo, pero sigue esto, o sea, es parte misma de la vida. Y para mí eso habla de una madurez cultural muy muy fuerte, el entender a la muerte como parte de la vida. Y muchas culturas, ¿no? Muchas culturas pues le temen, y nuestra cultura en un principio no era como ahora, ¿no? Pues ya lo decía también el rey poeta, ¿no? Nezahualcóyotl, se cuestionaba dentro de sus poesías qué iba a suceder, y de una u otra forma te exaltaba a vivir lo que tenías ahora. Y justo ahora vamos con la poesía de Aldo Boy. El siguiente texto se llama Memorias, y bueno, la memoria se puede decir que es la última pervivencia del ser antes de que acontezca la muerte más absoluta, y esta se la dedico a mis amigos de la facultad que me estén escuchando, a mis padres y a mi hermano. No puedo. No puedo. Tanta memoria que estruje el alma, sin pausa. Tanta nostalgia que atraviesa mi nariz, mis oídos y mis manos. Agua para este sediento de olvido. Uno en sí, sentidos pasados en uno, uno en mí. Palpo lo intangible. Se vierte el latido ajeno en mi pecho. Lo quiero siempre así. Un latido que bombee recuerdo y tacto. Palpito lo pasado, lloro pasado. Insufrible estoy, sujeto a la ausencia de un pasado presente, sujeto a la ausencia de un presente pasado. Gracias. Bueno, ya llegando a este punto, ya estamos en el filo de las 11 de la noche. ¿Por qué no nos comienzan a dar sus contactos? ¿Dónde los podemos encontrar? Porque debe de haber gente, hay gente que nos está escuchando y se va a quedar con las ganas de más poesía de todos ustedes. ¿Por qué no nos mencionan, no sé, blog, Facebook, a qué hora salen por el pan? ¿Cómo damos con ustedes fuera de este espacio? Bueno, para cualquiera que quiera enviar colaboraciones a Letras de Reserva, el Facebook es / revista Letras de Reserva, el Twitter es /la reserva. Y estamos también en correo electrónico, que es letrasdereserva@hotmail.com. Y ahí cualquier cosa que nos quieran enviar, saludos, mentadas, todo lo que quieran, ahí lo recibimos. ¿Cartas de amor también? También. ¿Y recados, recetas, todo? Todo lo que quieran, ahí está para que se desahoguen. Palabras obscenas, lo que sea. ¡Ay, esas me gustan! Edmar, ¿cómo te encontramos? Pues, estoy colaborando prácticamente en todos los tomos de Letras de Reserva, ahí podrían encontrarme seguido, porque en otras páginas que uso no suelo publicar nada, así que Letras de Reserva, por favor. Letras de Reserva, larga vida. Curanes. Pues a mí en mi Facebook me pueden encontrar como Curanes Nenenki. Y pues en Letras de Reserva. Y también en el Facebook de la banda de gira. Ahí andamos haciendo ruido. Pues en cualquiera de estos medios nos pueden contactar. ¿Nos puede repetir Curanes? Curanes Nenenki. Nenenki con K. Ajá. Arturo. Yo pues tengo más actividad ahora en Twitter. Es @dubey1. Me gusta más el Twitter ya, y ahí escribo cositas y cosas así. Yo manejo el Facebook y el Twitter, entonces los que me quieran contactar por Facebook es Aldo Boyd, y por Twitter Walrus Revolver, como las canciones de los Beatles. Yeah, Frisia. Pues como Frisia Guerrero, frisiaguerrero.blogspot.com, y en Letras de Reserva. Pues es momento de que manden sus saludos, hagan anuncios, algún evento donde van a estar próximamente, 2 de noviembre. Pues el 2 de noviembre vamos a estar recitando con una pandilla de la UACM y con unas personas. No, la verdad no. Y pues ahí en Coyoacán, en algún lugar de Coyoacán, por ahí dense el rol y pues ahí vamos a andar. Bueno, también sería como para promocionar un poco el próximo tomo. Se llama Perversión Abierta, que ya está para salir en algunos días. Y pues, bueno, sí, esperamos que en principios de noviembre, que aunque lo ideal hubiera sido hablar de muertos, pero quisimos salir un poquito de esa rutina, entonces pues nos pusimos cochinotes y lean el tomo porque viene muy bueno. Yeah. Pues, ¿quién más? ¿Quién seguía con poesía? Esperen. Antes les recordamos, antes de que se vayan a dormir a sus camitas, yo me voy a ir a dormir a mi costal, les recordamos que mañana va a haber un evento cultural en la UACM del Valle, desde la 1 a partir de las 5 pm, a las 5 empieza Slam de Poesía, es para recordar a los caídos en las luchas del pueblo. Es organizado por la señorita Vagabunda y Juan Slam, que son unos grandes compañeros que pues han estado por acá y que los topamos a cada rato en los eventos poéticos, unos grandes personajes ahí. Es una invitación de Pat Lebu. Están organizando una ruta poética para el día 2 de noviembre. Dice que va a ser de nuevo intervención frente a rectoría, como se hizo hace unos días, pues allí para apoyar a los compañeros que tienen el campamento fuera de rectoría, sobre todo por la huelga de hambre del compañero preso injustamente, Mario González, de ahí de la Asamblea Emergente del CHEM. Y de ahí se va a elaborar una primera acción y más tarde... la idea es irse al Monumento a la Revolución en el marco de Día de Muertos, en el que se marchará al Zócalo, y llegando ahí dice que será otra pequeña acción con velas. La cita es a las 3 en la entrada de la Biblioteca Central del lado de Filosofía, ahí para que vayan a compartir un poco de poesía, de letras. El evento pasado que se hizo ahí en Rectoría estuvo muy lleno de poetas muy buenos. La verdad es que es una cosa que agradecieron mucho los compañeros activistas. Realmente les gustó mucho que la poesía estuviera del lado del pueblo, como nosotros creemos que debe ser siempre. Y pues ahí están esas dos invitaciones. Pues a ver qué más va saliendo, ahí lo vamos poniendo. Recuerden, ahí en nuestra Voz Radio y en Palabras al Poder en Facebook nos pueden contactar, y pues ahí pueden ver qué más se va dando de eventos poéticos, de los que nosotros podemos avisarle. Igualmente les recuerdo a los compañeros que nos están escuchando y a los compañeros de la mesa que pues todo lo que quieran difundir, pues también nos lo pueden enviar, pues ahí con nuestros contactos, ahí que vayamos pasándola y pues que se asista, que la poesía viva, que la poesía en estos meses de muerte pues esté viva, ¿no? A fin de cuentas es la misma cosa, la muerte es la vida. Bueno, yo les quería comentar sobre el evento que se realizó en Rectoría la vez pasada. Y ahorita que estamos hablando de la muerte y de todos estos meses que han sido de muerte, de presos, de fianzas, creo que es como un preventivo estar realizando todos estos eventos en favor de las causas. Ese día nos trepamos ahí al mural de Siqueiros. No tomamos rectoría, nomás fue simbólicamente con poesía. Y la verdad es que estuvo muy padre. Terminamos trepándonos por una jardinera que estaba ahí a la altura de Biblioteca Central y caminamos toda esa barda que conduce a rectoría. Entonces, ya estando arriba, se empezó a leer poesía y la gente empezó a voltear. Empezó a voltear. Los compañeros que estaban en el campamento, pues la verdad es que sintieron ese ánimo. Bueno, cuando bajamos nos invitaron un vaso de agua, lo que tienen ellos. Y también hay que recordar que todas estas ofrendas, poner juguetitos, a uno de niño se le hace fácil, se le hace bonito salir a pedir calaverita, pero ¿qué sucede cuando tenemos ahorita muertes como la de Carlos Chinuén, que se acaba de cumplir 2 años, de hecho? ¿Qué sucede cuando uno se va al bote y ya no sabe cuánto le van a dar de fianza o si se la van a dar como a la compañera Luna, que está ahorita detenida? Entonces, uno siente que pasos en la azotea y lo único que le queda pues es vivir, escribir calaveritas, tomarlo con filosofía, con lo mejor que le queda a uno, con poesía. El siguiente poema se llama La noche más oscura. Es la noche más oscura, llueve dentro y fuera. Angustiados faroles iluminan la calle, mientras una lúgubre masa abraza el pavimento. Es la tiniebla más arcana y ancestral. Serpentea la cuadra y se incrusta en las ventanas. Sigue lloviendo, fuera y dentro, mucho y tenue, poco y fuerte. Aullidos de afecto y caricias punzantes inundan el ocaso. Aún llueve, fuera y dentro, sobre el cielo, bajo el cielo. Estrechos contornos dejan escapar la penumbra. Es así que el agua ennegrecida sube y traba batalla con la gravedad y el cielo. Dentro y fuera sigue lloviendo. Lo más oscuro sigue siendo esta noche. Dichoso el que ve esto, porque en sus pupilas se petrifica el drama taciturno. Noche al fin, oscura al fin. Y noche y oscura ya nos estamos yendo. ¿Algún otro poema, bueno, comentario, saludo? Yo quiero especialmente dedicarle un poema a las personas que realizan nuestra voz radio. Los que estamos aquí en la mesa sabemos pues lo que ellos hacen, ¿no? Yo personalmente no formo parte de ningún tipo de movimiento. Yo ni siquiera, si les soy sincero, yo ni siquiera veo las noticias ni leo los periódicos, pero pues ahí les va este humilde homenaje, ¿no? Para ustedes. Gracias. Se llama Efecto Colateral. Susurran, se inquietan y maldicen, tratan de atarnos las manos, de amordazarnos la mente. Cambian de forma, de género, de acento y de discurso, pero el discurso se desgasta y ya no digamos la mentira. El ansia de poder les provoca un choque. El síncope de la avaricia alteró sus sistemas. Enferman, pero no mueren. Tragan y tragan, pero nunca revientan. Se instalan en asientos pomposos, usan zapatos de charol lustrosos, y ni siquiera entienden o se ponen a pensar que son la antítesis de ellos mismos. Pero hermanos míos, ellos saben dentro de sus podridos corazones algo que los lleva a rezar por las noches, para pedir que nunca lo sepamos, y es que ellos viven hasta que nosotros queramos. Se creen el lobo, y nosotros hemos tomado el lugar de borregos por comodidad de ignorancia, pero la historia nos ha enseñado una verdad, que ni el libro de historia más nefasto de la SEP puede tapar, que no importa qué tan sumiso sea un pueblo, no importa qué tan ignorante, antipático y conformista el gobierno lo ha orillado a ser, si lo aprietas, revienta, se levanta y arremete. Síganos apretando, síganos oprimiendo, síganos coartando, para que los indecisos se decidan, para que los olvidados sean recordados, para que los conformistas dejen de tomar atole, para que su pueblo, así, analfabeta, ignorante y agachón, por fin se respete a sí mismo y les exploten las manos. Gracias. Gracias, sí. Gracias. Sí, muchas gracias a nuestra Voz Radio por permitirnos este espacio. También quiero mandar un saludo a Selene, a Edmundo, a Aida y Uriel, que probablemente nos está escuchando también. Y también voy a leerles un poema que se llama Menguaré el camino y tal vez me lleve. Cuando salgo a la calle veo muchos agonizantes, esperan marchitarse, ser hojarasca que masca el viento, o hierba seca que se revuelve, mientras sus huesos arden y se desvanecen. Algunos alcanzan a moverse, otros absurdos se mueven con libertad imaginada, saludan sin mirar, hablan en retrocesos sonoros, aman en corazones rojos, desean lo que no les falta. Pasan las tendencias, pasan los rostros, pasan los anuncios, todos son imágenes, sombras. De momento siento pánico, pues incapaz ha jurado Dios proteger a sus inocentes. ¿Algún saludo? Sí, nada más a Raimundo Gutiérrez, que era su cumpleaños. Felicidades. Felicidades, Frisia. Muchas gracias. Vámonos. ¿Algún saludo, anuncio? Ok. Aldo. Pues nada más saludos a todos. Ahorita que me están llegando por el Face, a Inés y a Monse, a Conejita y a Mine. Y no sé si me está escuchando Ilse, pero hola de todas formas. A la del perfume también. Ah. Bueno, no, a la del perfume no. Ella está bien en el olvido. Bien, también un saludo para la compañera Sirinia que nos estaba ahí escuchando. Qué buena onda que anda por aquí, porque pues ya ahorita anda como un poco alejadita de acá, de nuestra Voz Radio. Pero pues ahí nos está escuchando, colabora con sus oídos y eso es muy bueno. Pues nos vamos ya, o Betsy. No, pues gracias por estar aquí, por compartirnos su trabajo, su poesía, y esta no va a ser la última vez, ya los queremos ver de nuevo por acá. José Manuel Deep. Muchísimas gracias, un placer y un privilegio escucharlos. Gracias, esta es su casa, es la casa de la poesía. Gracias. Bien, y nos vamos a despedir con esta rola. Ay, carajo, ya se me perdió. No sé cómo se pronuncia, es que yo no sé cómo se pronuncian estas cosas. Deine la Kainen, no sé qué. Where you are. Pero sepa su madre cómo se pronuncia el autor. Y después, perdón, pues es que yo no sé de estas cosas, del diablo. Y después vamos a escuchar a Derion con Quetzalcóatl. Esa rola a mí me late mucho. A mí sí me late esa. Está bien chida. Bueno, nos vamos. Esto es Palabras al Poder, Voces Disidentes. Recuerden también estos dos eventos de poesía que les acabamos de recordar para apoyar ahí a los maestros que están en revolución. También para apoyar a Mario González y a los de la Asamblea Emergente del Che, que están ahí en rectoría, bueno, en contra de las deformas estructurales que están haciendo en el sistema educativo mexicano, con la idea de convertirnos cada vez más en unas malditas tuercas, en unos malditos engranes para su apestoso sistema capitalista, pues con todas estas políticas también que viene aplicando de represión Miguel Ángel Mancera, el asesino, el represor, el maldito. Y pues estamos en contra de él, y si nos busca, pues aquí estamos. Si también nos quiere levantar o apuntarnos con una pistola, como ya hizo con los compañeros de el Frente Oriente, si ya también quiere hacer esos actos criminales, como hizo, como la violenta detención, golpeándola de una manera brutal entre una veintena de judiciales, como la compañera Luna Flores, pues aquí estamos y vamos a responder políticamente con lo mejor que sabemos hacer, que es la cultura, que es la poesía, que es el pensamiento,